cantaban mis amores. Van al encuentro del dueño mío, piedras que piso se vuelven flores. No le digas a nadie que me has besado, que yo ni a mi almohada se lo he contado. De aquel beso la cuenta ya está saldada, y como te lo he devuelto, no debo nada. Mozo de la faja negra, mozo de camisa blanca, mozo del sombrero nuevo que compraste en Salamanca. No blasones de dinero, ni presumas de buen mozo, que al galán a quien yo quiero, no lo quiero vanidoso. Cuando iba al río me acompañaba un cantarillo y un corazón, el uno en busca de agüita clara, el otro en busca de una ilusión. Con el cántaro lleno vengo del río, pero en cambio mi pecho está vacío. Como aquel amor mío ya no me quiere, ya no hay nadie en el río que a mí me espere. Mozo de la faja negra, mozo de camisa blanca, mozo del sombrero nuevo que compraste en Salamanca. No blasones de dinero, ni presumas de buen mozo, que al galán a quien yo quiero, no lo quiero vanidoso. No blasones de dinero, ni presumas de buen mozo, que al galán a quien yo quiero, no lo quiero vanidoso. Caminito del río.